siempre en todas partes, sin importar calor ni frío. Ustedes siempre están ahí para brindarnos lo mejor, nuestros fanáticos queridos. Eternamente agradecidos por el cariño recibido. Ponemos todo en cada show para brindarle lo mejor a nuestro público querido. Eternamente agradecidos por todos los momentos lindos que hemos vivido. Sinceramente, hoy los sentimos nuestros amigos. Ustedes son el mejor premio, son lo más lindo que Dios ha puesto en nuestro camino. Ustedes son los responsables del éxito que hemos tenido. Siempre en todas partes, sin importar calor ni frío. Ustedes siempre están ahí para brindarnos lo mejor, nuestros fanáticos queridos. Eternamente agradecidos por el cariño recibido. Ponemos todo en cada show para brindarle lo mejor a nuestro público querido. Eternamente agradecidos por todos los momentos lindos que hemos vivido. Sinceramente, hoy lo sentimos nuestros amigos. Ustedes son el mejor premio, son lo más lindo que Dios ha puesto en nuestro camino. Ustedes son los responsables del éxito que hemos tenido. Bueno, sinceramente gracias en nombre de Caracol, Carucha, Javier, Sebastián, Cristian, El Mago, Langoy, Pocho y bueno, y El Chino, le decimos realmente muchísimas, pero muchísimas gracias por el apoyo, porque no todos los días se llegan a 6 discos y a cumplir 5 años. Así que muchísimas gracias, los queremos muchísimo.